sería hoy de ti. Ay, ay, ay, ay, te alejas tú de mí. Ay, ay, ay, ay, ¿qué sería hoy de mí? Ay, ay, ay, ay, si te alejas tú de mí. Quítame ese dolor. compartir lo que siente mi corazón. Tristeza, como el gen de mis lamentos, enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido. Quítame ese martirio, quítame ese dolor, enséñame a ser feliz. Lo que siente mi corazón, enséñame a dar amor. Thank you. corazón, aún vive los momentos y puede volver el ayer. Espérame, quisiera que comprenda que no puedo más soportar el cariño de otra mujer, mi amor. Espérame.